Ya no sé cuánto te dura ese bajón. Haz lo que quieras, haz lo que quieras. No, no, no, no. Ya no sé cómo te aguanta el corazón. Haz lo que quieras, haz lo que quieras. Hey, mami. No.